siento agitado, pensando en tus besos, pensando en tus labios. Y tendida en la cama, esperas mi cuerpo como una piel en celo. Y me siento a tu lado, tan fuerte y valiente, también enamorado. Y de tanto cariño, de tanta ternura, hoy repito tu nombre. Y me siento agitado, pensando en tus besos, pensando en tus labios. ¡Arriba todos! Este tema para vos, Pepe Rotondo. ¡Aguante! Agitado, pensando en tus besos, pensando en tus labios.